Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Ester. Bienvenidos, señores, a Universal Terror, donde el universo es un terror, y más en febrero, que es el mes del amor y la amistad. ¡Guácala! ¡Qué rico! Dirían por ahí algunos. Bienvenidos, señores, yo soy Jerky. Estamos en una emisión más, y en febrero. ¡Guácala! Esta vez estaba recordando que hace un año exactamente, en la emisión de Universal Terror, lo hicimos y lo dedicamos para el mes del odio, en lugar del amor y la amistad. Pero este año nos vamos a sensibilizar. Esto es porque tuve un sueño bastante pesado y bastante agrio con respecto a mi carnal. Soñé que moría. Entonces me desperté con una crisis así como emocional y aparte llorando. Entonces estuvo culero. Entonces vamos a dedicarle este programilla a toda la banda que se estima. Que se estima. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? No vamos a perder el estilo de Universal Terror. Es la costumbre que tenemos en Universal Terror de ser un poquito sarcásticos y sobre todo con la música, con la vida y con el mundo. Pero esto tendría que ser una pregunta directamente de los machines hacia sus queridísimas mujeres. Si para demostrar el amor les gustaría que les dijeran: te quiero, puta. Adelante, amigo. Vamos, vamos, mi amor. Me gusta mucho tu sabor. No, no, no, Te quiero, puta. Así es, una rolilla de Rammstein. En un álbum que se llama Rosenrot del 2005. Ahí tienen, señores. Pues empezamos un poquito fuertes la emisión, ¿no? Y eso que íbamos a suavizarnos. Pero efectivamente nos vamos a suavizar. Vamos a darle un poquito más de seriedad a estas ondas del amor. Y que lo más rico creo que es el enamoramiento, ¿no? Pero por ahí varios doctores dicen que tiene fecha de caducidad el enamoramiento, que aproximadamente nos dura 2 añitos. Esta onda de estar segregando la dopamina. Vámonos, presta la dopamina, ¿no? Estaría cagado que toda la vida estuviéramos con esa sensación. Pero bueno, exactamente, nos vamos a ir directamente con una rolilla que no es como muy feliz. Porque el amor feliz no tiene historia, por ahí decía algún escritor. De hecho, creo que son las cosas más ojetes en el amor son las que han dado creación a cosas bellísimas en el arte, en la música, en el teatro, en la literatura, en todo han dado cosas bellísimas. Pero precisamente nos vamos a ir con una rolilla por ahí. Y les pregunto a todos si alguna vez se han enamorado de alguien que no les correspondió. Que levante la mano, que nos deje su comentario aquí abajito, porque precisamente de eso se trata la rola. Esta rolilla también va dedicada para mi valedor el Juan. Yo sé que le gusta bastante esta rolilla y ya sabe de quién estamos hablando. Nos vamos a ir con Hocico de Perro y la rolilla es Ecos. Regresamos. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que temerosa. Era como si quisiera tomar todo mi mal y toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarlos al cielo. Yo la amé. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa por la mía. No puedo olvidar mi promesa. Es todo lo que me queda. Yeah. Eso fue Hocico con Ecos, un mix del 2007 que se llama Bastard, precisamente también de ellos, no se los hicieron nadie. Y bastante fuerte la rolilla, ¿no, señores? Pero díganme qué es lo que creen en este mundo de intoxicados. Es bastante pesado, esta rolilla nos puede remontar a muchas cosas, la neta. Cuando uno se quiere aferrar a las cosas y cuando pierde identidad, ¿no? Pero la neta es que, como lo dice la canción, nada ni nadie podrá robarse, llevarse lo que sabes, y nada ni nadie podrá llevarse lo que puedes ver. Exactamente, si nosotros vemos amor o vemos desilusión, pues es prácticamente nuestro pedo. Tenemos que tomar responsabilidad propia de esos descalabros en el amor, señores. Y precisamente la siguiente rola es para que pues aprendamos a dejar ir, a dejar ir a esas personas que pues igual tuvimos una temporada bastante rica y linda con ellos o con ellas. Y pues hay que aprender a dejarlos ir. Esta canción que sigue a continuación es de una banda de mis preferidas, en uno de los discos más chingones del metal gótico. Ya se dieron cuenta que estamos campechaneando un poquito el género musical, pero ahorita nos vamos a ir directamente con rock gótico o metal gótico. Ellos son Entwine y la canción se llama Learn to Let Go. Vamos a escucharlo, señores, para aquellos que tienen un desamor y que todavía están enamorados, aprendan a dejar ir a ese ser precioso y amado. Vámonos con Entwine, Learn to Let Go, regresamos. To learn to realize things with feelings done. Eso fue en Twine con Learn to Let Go. Exactamente. ¿Cuántas mañanas, cuántas tardes, cuántas noches, cuántas madrugadas tuve que poner esa canción para aprenderlo? Son lecciones bastante fuertes que te deja ese estado alterado de la conciencia que se llama amor. Algunas veces es el enamoramiento y hasta ahí se queda. Pero es un proceso bastante complejo que tiene que ver un chingo de cosas, patrones sociales, personales. Pero finalmente es sabroso, ¿no? Estar como con esa actitud de drogado. Pero bueno, continuemos con esta ondilla. Y efectivamente, como es bastante sabroso esto del amorcito, vamos a dedicarle una canción especialmente a mi chiquita. Por supuesto que sí, para ti chiquita, la siguiente canción. Ya sabes que por este lado hace bastante frío en el corazón. Y exactamente vamos a hablar de que has llegado a matar la soledad. Y así se llama exactamente la canción que vamos a escuchar de His Infernal Majesty, en un disco que viene llamado Dark Light del 2005. Entonces, directamente de Finlandia y desde aquí de Universal Terror, del Jyrki, para mi chiquita, te mando un beso. Killing Loneliness de His Infernal Majesty. Regresamos. I'm killing loneliness. that turned my heart into a tomb. I'm killing loneliness. I'm killing loneliness with you. I'm killing loneliness with you. Killing loneliness with you. Exactamente, chiquita. Así lo estamos haciendo. Bastante empalagoso, ¿no? Me estoy sintiendo bastante empalagoso, claro que sí. Pero bueno, ahí quedó la dedicatoria. Y bueno, específicamente para mi chiquita. Entonces va a haber otra dedicatoria. Exactamente es la que sigue. Y creo que es la esencia de todo el programa de esta semanilla, porque vienen todos los saludos, y todos los saludos a las personas más importantes en mi vida. Pues bueno, iniciemos precisamente con el sueño que yo tuve, que era acerca de mi carnal que lo mataban. Está muy cabrón tener esa sensación, despertarte llorando y pensar que había sido cierto. Está culero. Está culero, entonces hay que celebrar que esa gente está con nosotros. Saludos a mi carnal, que te quiero un chingo, pinche pelón. A todo mi núcleo familiar. Parece hasta como una despedida, ¿verdad? Como si me fuera a morir. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero bueno, saludos a mi familia también. A mi núcleo familiar, a mis padres, a mis carnalas, a mi carnal. Allá, hasta Monterrey. Un saludo a mi chovina Abigail, chiquitita. A mi cuñado, por supuesto, hasta allá, a Cristian. Y seguimos con todos estos, esta lista de saludos a mis valedores del nivel medio superior, con Luis Isidro, a Eleazar, alias Axel. Pinche viejo mamón, se llama Eleazar, pero él le gusta que le digan Mario o Axel. Al otro Mariscal, Omar, a Raúl el Carnicero, a toda la banda del IMP, a los que considero brothers, a Juanín, al Regio, al Cabezas, al Mike Contreras, al Cuyito mío que le he fallado ya 2-3 veces en situaciones, al Archiduque que, pues, de hecho, quién sabe si nos escuchan toda esta banda, pero bueno, si nos escuchan déjenme ahí un recadito, porque me estoy escuchando como bastante melosón. Pero bueno, no importa, al Archiduque, al Alcachorro, al Diego, a mi compadre el Coria, que no nos escucha seguramente, a mi compadre el Chucky, al Lalito de Tepepan, hasta allá saludos también, a toda esta parentela, como Adriana, saludos, Adriana, mi confidente, Brenda, y a su güey Rodolfo, la bandota. Saludos, señores, desde acá, desde Universales Terror. Al Edgar, al Noé, al Víctor, Isa, también bandota. Saludos al señor Armando y a su familia, que es Marilú, y mi chovino Carlos Armando. Muchos, muchos saludos. No podía faltar al señor Juan Carlos y a Oscar de Coacalco. A Tania por allá también, saludos hasta Coacalco. Y pues un chingo de saludos y a las bandas que han participado con nosotros en estos primeros meses del año, que son Brain Damage y Severa, y a toda la gente que ha estado cerca de nosotros acá en el proyecto y directamente cercano al corazón, señores. La siguiente canción es de 1999 para todos estos y por supuesto también para mi chiquita. Se llama Together Complete. Esta canción es de To Die For, de 1999, en un disco que se llama All Eternity. Y en una de las frases que dice esta canción es que todos juntos estaremos completos. Y esta cancioncilla es para todos ellos, para todos los que acabo de mencionar y los tal vez los que se me pasaron. Entonces, diciéndoles que todos juntos estaremos completos, señores, vamos con Together Complete to Die For. We'll be right back. Así es, señores, todos juntos estaremos completos. Together complete the two die for, para toda esa bandota que está cerca del corazón del Jirkis. Pues bueno, dejémonos de romanticismo, señores. Ya estoy harto de esta sensibilidad tan grotesca. Llegamos al último bloque, señores. Pues dejen de fanfarronear los 14 de febrero. Es que no sé de verdad qué odio más, si la Navidad o el día de San Valentín. Qué mamada. Pero dejen de fanfarronear, les digo, porque creo que las cosas se demuestran todo el año y no un 10 de mayo, no un 25 de diciembre o 24 de diciembre, ni un 14 de febrero. Todo el tiempo debe de estar presente. Pero pues bueno, no soy nadie para estarles aconsejando ese tipo de pendejadas. Y así es que retomamos el contexto que debería de manejar Universales Terror, donde el universo es un terror. Y entonces, señores, antes de presentar la siguiente canción, les digo que nos escriban, por favor, dejen sus comentarios, que son muy importantes para nosotros, aquí abajito. O bien, si es algo personal, escríbanme directamente a yirki@cuboradio.tk. Sigan a Cubo Radio en el Facebook o en el Twitter, que el Twitter de Cubo Radio es @cuboradio. El Facebook, aquí están las liguitas a un ladito, pueden darle clic y los conecta. Yo estoy en el Facebook con los amigos de Cubo Radio como Yirki Majabskowski. Ahí me pueden encontrar. Y en mi Twitter como @Jirki, ahí escribiendo dos que tres pendejadas, señores. Entonces, pues, retomamos solamente para despedirnos la esencia de Universales Terror. Y entonces, pues, a toda la gente que me hizo falta mencionar en este listado de brothers, les voy a dedicar la siguiente canción que se llama Muéranse Todos, señores. Yo soy Jirki, fue un gustazo estar aquí. La canción es de Reacción Guerrilla, en un disco del 2008, y el álbum se llama Total Inflection, y es para todos los que me faltaron, señores. Yo soy Jirki, muchas gracias, hasta siempre. Muéranse todos.